enfrentáis. Nananino, nino, na, qué difícil es hacerte una puta canción. 30 i et mereixes molts de més. Estic molt espès, no sé si me'n sortiré. Mary, com es diu, estribillo en català. En anglès es diu chorus. No pateixis que ara arriba José, del Jan, de la Masha, del Feo i d'un gato ceporro.